La movilización es de becarios, investigadores, personal de apoyo y administrativos, que son los cuatro estamentos, digamos, dentro del CONICET, cada uno con sus particularidades, con sus luchas específicas, pero en general lo que nos junta es que a partir también del cambio de gobierno, del cambio de gestión en CONICET, primero salieron declaraciones acerca de que el CONICET no podía seguir creciendo. Después algunas becas, por ejemplo, algunas prórrogas de becas postdoctorales de 2014 no se estaban efectivizando, algunos compañeros de personal de apoyo no estuvieron cobrando por 2 meses, los compañeros administrativos se llevaron listas al Ministerio de Modernización, o sea, algo que está pasando en un montón de otros ámbitos que nosotros lo vemos como una reducción del Estado. Ante esa situación empezamos a organizarnos de manera asamblearia, con 150 asambleas de 150 compañeros, a la par con otras asambleas de Buenos Aires, movilizando, participamos de la marcha de ATE, y con esa pequeña lucha conseguimos que CONICET responda, sí, estas becas las vamos a dar, sí, no se preocupen que estos compañeros los vamos a volver a incorporar o vamos a incorporarlos, sí, no se preocupen que los administrativos no vamos a despedir a nadie, digamos. Se fueron logrando esas cosas y nosotros seguimos para profundizar con temas que siguen estando en el tintero, que es que, por ejemplo, el 43% del CONICET, que es la planta de becarios, aún no tenemos contrato laboral. Pablo, para dar un ejemplo. En todo esto estaba movilizando, sabemos que ATE también está jugando un papel importante. ¿Y cuál es la expectativa que tienen para la movilización de hoy? Bueno, nosotros estamos coordinando desde Jóvenes Científicos Precarizados con ATE CONICET. Estamos en coordinación, la verdad que en buen. Y la expectativa es la que se viene dando, participar de la marcha de ATE y llevar 60, 70 personas de acá que, digamos, para que la planta de CONICET está bárbara, hacer la asamblea de 150 personas, o sea. Tiene que ver con mostrar que realmente nos queremos organizar, estamos queriendo organizarnos. Y bueno, me gustaría decir que con respecto, bueno, cada estamento tiene sus particularidades, tiene sus luchas propias. En el caso de los investigadores, por ejemplo, no existe el convenio de colectivo de trabajo, hay una reglamentación que es del año 1973, o sea, cuando nosotros hacemos memoria y discutimos el tema de la memoria, es porque actualmente siguen vigentes muchas de las cosas de esa época. Tampoco hay paritarias en CONICET, nunca ustedes en CONICET. Bueno, un montón de situaciones que tienen que ver con no reconocer a trabajadores y trabajadoras. Seguramente. Pablo, te mandamos un abrazo. Bueno, quedan los micrófonos de Radionauta abiertos siempre para lo que haya que comunicar. Seguramente la semana que viene haya más novedades al respecto. Bueno, muchísimas gracias y seguramente nos estaremos viendo pronto.